2023. Y muy buenas, aquí estamos en Radio Era, la emisora libre autogestionada de Madrid. Este programa es Contra Tertulia y bueno, estamos emitiendo hoy en directo, hoy lunes 23 de diciembre. Pero bueno, esto, la mayoría de la gente que escuche esto lo oirá a posteriori. Pues nada, aquí estamos en Contra Tertulia, hoy falta un contratertuliano, estamos aquí tres personas, pero nos bastamos y nos sobramos para hacer el programa. Y tenemos unas cuantas cosas que comentar, algunas de ellas que se han quedado, pues se han ido quedando atrás porque en la hora que tenemos semanal la verdad es que no da demasiado de sí. Pues a ver si por lo menos hoy hablamos de algunas cosas que había pendientes, como las cosillas que han acontecido en Bangladesh, que es un tema en el que estamos bastante encima, porque estuvimos tratando, sobre todo después de la grandísima tragedia que fue, pero una tragedia no cualquiera, sino una tragedia, desde luego, se puede decir una tragedia impuesta y absolutamente provocada por esas condiciones de sobreexplotación y de desidia absoluta en la seguridad de los trabajadores, a los que se trata mucho peor que al ganado. Al ganado se le cuida porque se le saca provecho, pero a estos da igual porque tienen de repuesto. Queremos hablar de eso, queremos hablar de algunas cosillas, ¿no? De la represión que va habiendo día a día, tanto de la represión concreta a actos de protestas concretos contra el orden establecido, como la represión cotidiana contra cualquier persona, ¿no? Con el tema de arreglarlo todo, que criticamos aquí siempre a base de multas, ¿no? Como la multa de tráfico que quieren poner ahora y otras cosas así. Problema para quien no tiene dinero. A quien tiene mucho dinero le dan igual las multas, por supuesto, no le van a quitar el sueño nunca. Queremos hablar también, si nos da, un poco del presupuesto militar para el año que viene, 2014, que cuando alguien lo vea dirá que qué es eso de la crisis, porque no lo entenderá cuando se vean las cifras del presupuesto militar. Y bueno, y algunas cosas variadas que tenemos por aquí, ¿no? Hay bastantes cosillas, la verdad. Entonces vamos a empezar, yo creo, directamente. Bueno, antes de empezar, recordar que hay un correo electrónico de Contra Tertulia, quien quiera ponerse en contacto con este programa para cualquier cosa, cualquier tipo de sugerencia, lo que os dé la gana, es contratertulia@gmail.com. Ese es el correo electrónico. Y vamos a empezar, pero antes de empezar hoy, que siempre se pasa, quería yo comentar una cosilla. Bueno, hay gente que por su cuenta y riesgo acomete proyectos, ¿no?, de difusión de diferentes cosas. Nosotros estamos ahí con la Contratertulia y otra gente de una revista que ya lleva unos cuantos números. De hecho, han sacado este otoño el número 7 ya. Es una revista que se llama Contrahistoria. Está hecha por gente de Madrid, pero bueno, la verdad es que es una revista que vale para cualquier persona que entienda el idioma castellano. Y bueno, la revista Contrahistoria en la portada dice Papeles contra el oficialismo y el pensamiento único. Decimos que llevan ya 7 números y la verdad es que es una publicación que tiene una regularidad y una seriedad prácticamente desconocida. Está sacando todos los años 4, ¿no? En este caso este es el del otoño. Y unos temas muy interesantes y artículo bastante largo. Bueno, es una revista más del tema de la historia, ¿no?, vista de otro punto de vista, que nos parece muy interesante y queremos recomendarosla. Esta revista, como todo hoy en día, está también en internet. Y aparte, hay una cosa que hacen, que por cada artículo que comentan un tema, luego tienen, aparte, ¿no?, meten películas y documentales y también audiovisuales y cosas de estas así enlazadas, ¿no? Entonces, decir que se puede encontrar en internet Contrahistoria, y la revista físicamente pues también se vende en algunos sitios, sobre todo por Madrid y en otros sitios, imagino que también. Digo yo que en la página allí se verá todo, ¿no? Contrahistoria. Decir que este número último, que es el número 7, pues trata, por ejemplo, habla del antifranquismo en la década de los 60, Defensa Interior y el Grupo Primero de Mayo. Habla de la resistencia anarquista, ¿no?, a la dictadura franquista y de los enfrentamientos que había dentro en el exilio del Grupo Primero de Mayo de Defensa Interior. Está muy interesante. Habla también de la evolución histórica de las prisiones, un artículo muy interesante también sobre el devenir de la institución carcelaria en los últimos siglos. Habla de Roma y el control del ocio, cómo se controlaba el ocio en este caso en el Imperio Romano, y cosas que también pueden hacer reflexionar sobre cómo se controla hoy en día, y es también una cosa interesante. El artículo más largo también es el de la Revolución Neolítica, el origen del Estado y la desigualdad social, que habla eso de cómo después de más o menos el descubrimiento de la agricultura y la gestión de los excedentes, cómo empezaba a haber desigualdad social, cómo nace el Estado. Bueno, está bastante interesante también, os lo recomendamos. Una cuarta parte de una serie que llevan ya, la cuarta es esta, de arquitectura y urbanismo como expresión ideológica, también altamente recomendable. Y bueno, hablan concretamente del constructivismo y el realismo en la era soviética. Entonces, bueno, estas son las cosas que trata esta revista. Y decimos, la revista Contrahistoria, que la recomendamos desde aquí, desde el programa Contratertulia, no solo porque se parezca el nombre, por lo menos en la primera parte. También recordar. Pues os podemos facilitar la dirección exacta en internet, es un blog, es revistacontrahistoria.blogspot.com, ¿de acuerdo? Y ahí se puede encontrar pues un montón, aparte de enlaces relacionados con la propia revista, pues noticias, comentarios de sucesos más al hilo de la actualidad. Tiene varias secciones y se actualiza con frecuencia. De hecho, bueno, la última actualización es de este mes pasado y bueno, tiene de todo: actualidad, artículos inéditos, audios, descargas, entrevistas, números publicados, presentaciones, puntos de venta para el que quiera localizarla, textos, vídeos. Así que revistacontrahistoria.blogspot.com. Y de paso recomendar para la gente interesada en los temas históricos y todo, que bueno, recordaros que en Contratertulia hubo hace ahora 3 o 4 programas, un programa que se hizo especial sobre el 95º aniversario del final de la no, de la declaración de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Era el 95 años del principio de la guerra, lo que No, se. Ah, ¿no? no, va a ser el centenario del inicio, era en todo caso, no era exactamente un aniversario de esto redondo, Era el porque acabó en 95 del final, 95 perdón. del Y final, dentro de poco sí. van a ser los 100 años del Va a ser los principio. 100 años del principio Sí. en este verano próximo. Sí, pues eso es. Bueno, pues eso, un programa de Contratertulia que está en la página de Radiola con el resto de programas de Contratertulia y que específicamente es un programa sobre todo histórico y que os recomendamos a la gente que no lo ha oído todavía que no deje de escucharlo. Y dicho esto, pues empezamos ya con las cosas más allá de actualidad. Bueno, por lo menos comentar lo de Bangladesh, que llevamos arrastrando ya no sé cuántos programas. Bangladesh porque bueno, pues desde casi todo, durante casi todo el mes de noviembre ha habido una serie de huelgas en las fábricas textiles de allí de Bangladesh. Ha habido muchísimos días de paros donde los trabajadores han salido y de hecho el 29 de noviembre hubo una quema de una de las fábricas, una de las 10 mayores fábricas de textil, donde había 18.000 empleados trabajando. No había empleados en ese momento dentro, pero bueno, se quemó la fábrica en protesta, entre otras cosas, aparte de todas las cosas que reivindicaban, por la muerte también de un compañero durante los disturbios de todos estos días de paro. Cosas que reivindicaban, por supuesto, mejora las condiciones de trabajo, que ya sabemos lo que conllevan. Y bueno, por ejemplo, el sueldo más bajo del mundo es el que tienen estos trabajadores de la rama textil de Bangladesh, son 28 euros. Y solo, bueno, desde el año 1985, que es desde que empezaron a estar implantadas este tipo de fábricas allí, solo lo han subido 3 veces. Entonces ellos reivindican una subida de salario de 75 euros y la patronal solo ofrece hasta el momento como 46 euros. La fábrica esta que acabó ardiendo estaba en Gazipur. Y bueno, pues eso, ha habido durante semanas y semanas disturbios, barricadas para bloquear las autopistas como forma de protesta, incluso llegaron a atacar un campamento militar. Y para situar un poco el movimiento de los trabajadores, en todo caso, allí en Bangladesh, pues decir eso, que en Bangladesh hay 150 millones de personas, de ellas como unas 60 millones trabajan alrededor de la parte más agrícola, sobre todo el cultivo del arroz y el té. Y con el tema de las fábricas textiles, hay 4 millones de personas trabajando en las fábricas. La mayoría son mujeres. Y luego también hay otra rama de fábricas que se dedican al procesamiento de pescado, en las que hay 1 millón de personas. También las condiciones de trabajo y los salarios son pésimos, rozando la esclavitud, igual que ocurre en la rama textil. Y con respecto a la organización de los trabajadores, pues decir que. En el año 2004 las leyes hicieron una especie de apertura, de mini apertura para permitir crear organizaciones de trabajadores. Se crearon unos cuantos sindicatos con numerosas restricciones. En el año 2007 hubo un estado de excepción y aprovecharon para prohibir la creación de nuevos sindicatos y para meter todavía más restricciones. Y solo desde julio de este año ha habido, porque hasta ahora, desde el año 2007, para sindicarte, para pertenecer a una organización de trabajadores, necesitabas el permiso de los empresarios. Es decir, algo bastante psicodélico. Y desde julio, desde del año pasado, o sea, perdón, de este año, pues al parecer esta restricción ha sido eliminada. Es decir, que tampoco hay una historia del movimiento obrero importante en este país, pero bueno, desde el año, estas empresas, ya digo, están instaladas allí desde el año 80 y pico, desde el año 2000 y pico, claro que hay organizaciones de trabajadores, pese a todas las restricciones, y bueno, tienen que lidiar con unas situaciones de persecución, de asesinatos y todo esto, pero bueno, se están moviendo las cosas y algo está ocurriendo, y durante todo el mes de noviembre han estado saliendo a la calle y con una lucha muy radical, como que acabó, por ejemplo, la quema de esta fábrica que comentamos. Sí, bueno, decir que también la historia que haya detrás de la organización de los trabajadores tampoco creo que tenga mucho que ver, viendo, por ejemplo, aquí cómo estamos y la historia que hay detrás, ¿no? Porque... Pero bueno, aquí ha habido una historia de muchísimos años allí. Sí, te digo que mira de lo que sirve la historia, mira lo que hay aquí ahora, en plan de organización de los trabajadores y tal, vamos, que lo digo. Bueno, eso en cuanto a organizaciones formales, de sindicatos formales, sí. Pero estaba hablando de un sentido más amplio de organizaciones de trabajadores. Es decir, trabajadores que se unen a otros trabajadores para protestar por sus condiciones y para intentar cambiar, ¿no? Y que me imagino que ese aperturismo de julio, no sé por qué, debe tener algo que ver con... Pero ese aperturismo de julio es tan mínimo como que ahora no hace falta, para que pertenezcas a una organización de trabajadores, no es necesario que esté supervisado por el empresario, simplemente eso. El resto de la cantidad de restricciones continúan existiendo, o sea, simplemente ha sido el cambio ese. Sí, digo que tendrá que ver seguramente con con la presión que está habiendo, sí. No, sobre todo con el gran accidente ese de los 1.300 sí. No sé cuántos muertos, ¿no? Sí, que estuvimos ahí comentando. Que no, más que les pesan en la conciencia, que temen que les pese... En el bolsillo y en la imagen pública de las empresas occidentales, que es cuando se habló de empezar a controlar más y todo eso que se dijo y que tampoco ha servido de mucho. Y bueno, ya tendremos siguientes accidentes. Aparte de la industria textil, bueno, ya comenté la semana pasada, que no sé si alguien se lo ha visto, el reportaje ese documento, estuve, si no me equivoco, Cuero Tóxico, Bangladesh, Cuero Tóxico, que también es en la misma ciudad esa, ¿cómo se llama? De Rama. ¿Gazipur? No. Bueno, en la misma zona de donde está toda la industria de textil, hay una parte que está en las industrias de cuero, y eso, no solo son las condiciones misérrimas de trabajo, la gente viviendo, alquilando chabolas, pero chabolas infectas y pequeñísimas ahí, pagando un alquiler por ellas que con el sueldo le da para la chabola y para poco más y para mal comer, sino que esa gente está envenenándose cotidianamente, gente que padece gravemente enfermedades y envenenamientos, que tiene una calidad de salud y una calidad de vida de mierda, y sobre todo una salud, y que la esperanza de vida está en los 50 años de la gente adulta, porque a esa edad, bueno, salían, de hecho, en ese reportaje salen médicos que llevan ahí trabajando tiempo y dicen, bueno, que la gente está absolutamente, o sea, que es que están dejándose la vida directamente. Sí, que causa-efecto está más sí, claro. Sí, que están dejándose la vida y mueren todos, más o menos, a los 50 años, aparte de estar sufriendo, pero enfermedades dolorosas y padecimientos y envenenamientos y todo tipo de, vamos, que llevan una, que su vida es espantosa, vamos. Y tú para pararse un cacho de chabola, ¿no? Entonces yo recomiendo que la gente se vea eso, que lo dijimos que estaba en el... ¿Cómo se llama? Que ya no está... ¿YouTube? Sí, en el YouTube. Sí. En el YouTube ese está, que lo de Bangladesh, cuero tóxico, el documento estuve. Recomiendo a la gente que se lo vea para que se dé cuenta de lo que pasa ahí, que lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Que no estamos hablando de... Bueno, y se nos olvida, digamos, la última pata industrial de Bangladesh, que es una vez más unas condiciones de trabajo de semiesclavismo, de alto riesgo, de condiciones infames y de sueldos ridículos, que es el desguace de grandes buques. Es una de las industrias en unas condiciones de trabajo que cualquiera que también se moleste en buscar unas imágenes de cómo se desguazan barcos de decenas de miles de toneladas allí sin ningún tipo de condición de seguridad y, por supuesto, de ningún tipo de tratamiento de contra los residuos químicos, sí, y de todo tipo que trasladan, bueno, pues verá. Y también incluso es sorprendente la industria del reciclaje y de tal, de los productos que se sacan de estos barcos que hay en Bangladesh, claro, que incluye de todo. Depende del barco que sea, pues probablemente haya barcos que tengan pues aparatos radiactivos y todo tipo de cositas que se pueden encontrar a lo largo de una especie de rastro de kilómetros de costa allí en Bangladesh, que es, pues evidentemente, el basurero del mundo en todos los aspectos. El lugar de la mano de obra más barata, de la mano de obra que menos valor tiene, es uno de los países más pobres del mundo y bueno, allí hacen todos los trabajos más duros del planeta para que aquí la gente pues pueda comprar una camiseta por 2 o 3 euros en su centro comercial favorito. Y se me ha ido el hilo. Bueno, sí, recordando el tema de los sueldos de antes que se ha hablado de Bangladesh, recordar que estos 28 euros que se hablan, o este ascenso a 45 euros, estamos hablando mensualmente, por supuesto, sí, pero del sueldo total. No estamos hablando de subir 45 euros, sino de subir de 28 euros, o sea, de menos de un euro al día. Y bueno, y una de las, probablemente estas supuestas mejoras totalmente insuficientes, claro, desde el punto de vista de la legislación laboral, tiene que ver con, pues un poquito porque la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, pues intente presionar y mantener un mínimo de, bueno, pues para decir que hacen algo y que claro, pues que no sea tan tan notoria esta esclavitud, esta sobreexplotación. Ya comentamos aquí en su día que una prenda de 20 euros, bueno, que se vende aquí, que podéis comprar ahora mismo en, ¿cómo se llaman en las tiendas estas? Zara. Sí, en Zara o en Bershka o en todas las tiendas. En H&M o en Stradivarius o en... Una tienda que, una prenda, perdón, que ahora vayáis ahora mismo y os compréis que os coste 20 euros, los costes laborales, o sea, lo que se ha pagado a los trabajadores que han confeccionado, han teñido, se han currado esa prenda, los costes laborales dijimos que era de 2 céntimos, o sea, es algo, lo que decimos, ya comentamos, residuales, trazas de cacahuete, vamos, ¿no? En los frutos secos, es algo residual, o sea, es que no tiene costes laborales. Entonces, eso, porque la gente lo piense ya y decimos, no hay otra cosa, pues no habrá otra cosa, pero sí que se puede buscar y se puede buscar, lo que no se puede es hacer oídos sordos y ojos ciegos a esto que está pasando. O sea, lo mínimo es al menos intentar, desde gente que está viendo lo que está pasando, intentar no consumir esos productos porque son, vamos, están manchados, son venenosos, son sangrientos y son, vamos, lo más injusto que pueda haber. El tema del reciclaje, lo mismo. Aquí en el primer mundo, la gente, todo el mundo se siente muy ecológico, muy limpito, en casa coges, reparas tu basura, la tira, la botellita de plástico, la mayoría botella de agua mineral y de plástico, lo que se hace es, cuando tienen acumuladas aquí muchas toneladas, lo que se hacen con muchas de ellas no es tratarlas aquí, sino cargarlas prensadas en barcos y mandarlas a países del tercer mundo donde les dejan ahí la mierda y ahí es donde ellos tienen que lidiar con ella. Hay una gran mancha de igual basura que con ordenadores usados, en el Pacífico, sí, y al parecer hay otra gran mancha que cada vez desde sí, el continente se ve más todavía, que está en el Atlántico, ¿no? Y hay varias manchas, algunas de ellas, si no me equivoco, tiene como 1.000.000 de kilómetros cuadrados, sí, sí, de superficie. Bueno, pero el tema del vertedero tercermundista es a todos, sí, los aspectos. En África, ¿no? Todo lo que es la electrónica, todos los ordenadores, todo este material que se renueva constantemente en busca de esta pseudoactualización tecnológica, pues todo eso se larga al tercer mundo, a que se coman nuestra mierda, literalmente. Hay lugares ahí, es la verdad es que vivimos aquí en la parte, a veces, en la parte limpia del sistema y no nos damos cuenta de la destrucción ecológica, humana y social que esto supone, ¿no? Podemos hablar, ya hemos hablado en su momento, lo del delta del Níger y cómo la producción de petróleo allí destroza la sociedad, el ecosistema y todo, pero vamos, en África hay territorios enteros que están cubiertos de nuestra basura, de carcasas de ordenadores, que bueno, para sacar los metales valiosos, pues allí tienen a gente trabajando, pues lo mismo, niños con un martillo y un cacho de piedra para desmontarlo, quemándolo todo, cables, metales pesados, arrasando por completo, tanto con la vida de esta gente como con el entorno, y bueno, y esto puede, los barcos en Bangladesh, etcétera. Muchas ONGs que se creen que, o sea, que van presentando una especie de cara amable, por ejemplo, con que están llevando tecnología a todos estos países y lo que están llevando es la basura y los restos de aquí, es decir, ordenadores que no funcionan. Es más, que además que se viste como el rollo de ayuda al tercer mundo y en realidad lo que están, o sea, es un se le está mandando mierda, claro. Y encima tú te crees que, bueno, la gente, pues, ay, qué bien que estoy ayudando a los negritos, pobrecitos, a que se informaticen. Es como, pues eso, es como si yo digo, voy a mandar ayuda al tercer mundo para que fertilicen sus campos mi mierda y mis botellas de plástico para que las rellenen y hagan bombillitas de esas con lejía que salen ahora mucho en internet, ¿no? Encima es una hipocresía, un autoengaño o una tonta, vamos, una falta por completo de interés y de conocimiento. Pues eso, que desde luego creemos que ahora mismo no puede nadie hacerse el loco porque las cosas estas se sabe que está pasando. Quien no se lo crea no tiene más que coger, y ahora con esta modernidad de internet o con documentos, que es paradójico, pero es que continuamente en la tele tú ves todos los programas estos, pues joder, muchos programas de en portada de documentos TV, de la noche temática, te están saliendo continuamente casos de estos, ¿no? O sea, que aquí que es que se ve que... Sí, desde luego que información es que, y sobre la todo desde que los da igual, últimos, claro, desastres que han ocurrido, no es como antes. Información ha habido, ahora lo que queda por parte de la gente es un mínimo de concienciación, sí, y de intento de vivir más el coherentemente. El tema es que a la gente se le ha llevado ya una degradación tal, ¿no? Y a un egoísmo tal y a un no pensar o a un, vamos, porque antes el problema ante cualquier cosa era denunciarlo, la gente lo quería denunciar, lo que se entere la gente lo que está pasando, que se entere, pero es que ahora mismo no es que hace falta que se entere, es que ya lo sabe, o sea, la gente sabe lo que hay, pero pasa que le da lo mismo, ¿no? Yo Yo estoy aquí, yo me compro, me cambio de ordenador de móvil 8 veces en 3 años y todos los móviles viejos, claro, porque, que se los coman allí, ¿no? El y los ordenadores viejos, y me compro la ropa de Bangladesh y claro, y me da lo mismo, pues que lo miran, que vean esos documentales, que vean, por ejemplo, el tema de, por lo que dijimos, de la pesadilla de Darwin, que a lo mejor ya no compra más filetes de perca del Nilo, a lo mejor después de ver eso. Más que necesidad de kilos y kilos de información, hace falta un poco necesidad de reflexionar sobre la información que te está llegando, ¿no? Porque si lo que hacemos es abrir una especie de ventana y lo mismo vemos documentales o noticias sobre lo que está ocurriendo en Bangladesh o el Delta del Nilo o sobre el último iPhone o iPod de Apple, y es una especie de bombardeo en el cual, pues sí, tenemos información, pero no somos capaces ni de procesarla, ni de marcar prioridades, ni de ver qué realmente nos está afectando y qué hacer con esa información. Eso es la crítica, ¿no? Y la consecuencia de esa crítica parece que es lo que está ausente en nuestras vidas, ¿no? Pues eso, es que las cosas, desde luego, no, eso que de boquilla nada se hace, nada se cambia, pero al menos, no sé, aunque sea ya personal, individualmente, para tener la conciencia un poco tranquila cada uno, yo creo que hay ciertas cosas que son casi, ¿sabes lo que te digo? Inconsumibles a día de hoy, pero bueno, pues esas son unas consideraciones de Bangladesh. ¿Algo más que decir por ahí? No, bueno. Pues no, quizá recordar que en Bangladesh lo que está ocurriendo es una situación de semiesclavitud y bueno, pues recordar eso, que en el mundo hay 3 millones de esclavos. Bueno, incluso peor que esclavos. Sí, es que yo no sé, lo de semiesclavitud, no sé, es que realmente yo no sé cuál es la línea entre la esclavitud y la no esclavitud. Yo veo el reportaje de Cuero Tóxico, veo a esa gente, a las familias que están trabajando por una miseria, envenenándose con los niños pequeños enfermos, ellos enfermos, sin acceso, claro, a curarse ni a sanidad porque no tienen nada, bien, alquilando unos cachos de chabola, respirando aire contaminado, agua contaminada, en un ambiente absolutamente repugnante del olor de las curtidurías o como se llame. O sea, es que es algo que lo ve la gente trabajando, eso, descalzos ahí en calzoncillo, metidos entre los productos tóxicos. O sea, es que no sé, claro, es que eso no es por nada, pero que la esclavitud, que no la esclavitud. O sea, yo no sé si eso no es esclavitud, es que no sé dónde está la línea. A ver, hay 30 millones de esclavos en el mundo, se calcula, es decir, la mayor cifra de esclavitud de toda la historia. En esta definición de esclavitud se considera explotación sexual, trabajo forzado, matrimonios forzados y esclavitud infantil. Pero en estos millones de esclavos, que por ejemplo hay 14 millones en la India, no se habla de condiciones laborales que rozan la servidumbre o la esclavitud como estas, como la de todos los trabajadores de Bangladesh, de la industria textil o del procesamiento del pescado y todo esto. Entonces, pues las cifras, imaginaros cómo son. O sea, si de forma estricta hay 30 millones de esclavos en el mundo. Recordar, ya que hablas que hay 30 millones, el tráfico de esclavos entre África y América en los 500 años que fueron desde el descubrimiento hasta los 400 y pico, hasta la abolición de la esclavitud en América, fueron 12 millones de esclavos. Bueno, y si habría que sumar otros 38 millones que murieron en el procesamiento, en la captura, en el viaje y tal. 12 millones de esclavos en 500 años. Estamos hablando que actualmente hay 30 millones de esclavos en el mundo, ¿no? Y sin embargo, pues vivimos en este mejor de los mundos posibles, fuera de estas utopías totalitarias que tanto mal han causado y tal. Y bueno, pues a día de hoy estamos en el mundo. Hay más esclavos que los que ha habido en 500 años en América. Hay, por ejemplo, hay lugares que están levantados. Y no es cuestión de proporciones, porque las proporciones también son elevadísimas. Hay lugares que están levantados sobre la esclavitud y lugares modernos, lugares que son lo más moderno del mundo y lo más pujante, como por ejemplo Dubái. Dubái, toda la macroconstrucción que se ha hecho, que ahí está el centro comercial más grande del mundo, el no sé qué más grande del mundo, las rascacielos casi todo lo más grande del mundo, el hotel más grande del mundo, todo así. En Dubái todo eso se ha construido en pocos años a base de decenas de miles de trabajadores de Bangladesh, de la India y de Asia, decenas de miles de ellos, que han estado trabajando en unas condiciones de 12 horas diarias y 14 por una auténtica mierda. O sea, todo eso se ha levantado. Es una sobre esclavos modernos, o sea, esclavos además en condiciones de segregación y marginalidad, en barracones, chabolas donde no pueden salir salvo tal, en cuanto pierden el trabajo son deportados, jamás podrán conseguir desde luego ni la residencia ni la nacionalidad, en condiciones que objetivamente son de esclavitud, aunque tengan una nómina o aunque con el parte de esa nómina puedan mantener a sus aún más pobres familiares en sus países de origen, ¿no? Es tremendo. Y luego encima Dubái y los países del Golfo de vez en cuando siempre nos producen esos nauseabundos espectáculos de la ostentación, como en los medios de comunicación occidentales te lo ponen, y como gente lo ve eso poco menos que el paraíso en la tierra, cuando sin duda es el de los lugares más repugnantes que puede hacer, ¿no? No, hombre, pues tú ves cualquier programa de la tele, estos que te echan sí, de españoles mamarrachos por el mundo, el mayor centro comercial del mundo que está construido allí al parecer, ¿no? Sí, acaban de adelantar al mayor hasta ahora, que era uno de Canadá. Que por cierto, una vez más, el otro día unos documentales sobre el tema de los centros comerciales y, sí, lo y cómo viendo, se hacen los centros comerciales abandonados, sí, lo estuvimos viendo. Otro documental muy interesante, sí, de los centros comerciales. Pero bueno, por ejemplo, en Dubái, en Arabia Saudí, que también utilizaron mucha mano de obra esta prácticamente esclava también, ¿qué ha pasado? De repente les ha sobrado y los están expulsando, pero vamos, cazándolos casi como que fue los nazis a los judíos, y a hostias, y los cogen y los deportan. Es lo que están haciendo. Ahora ya no me servís, afuera. Eso es lo que están haciendo. O sea, es que es increíble, ¿no? Yo no sé lo de la semiesclavitud, pues no sé la semiesclavitud. Me parece que la esclavitud, no sé dónde está la línea, desde luego, porque si esa gente que está viviendo de cuero no son esclavos, sinceramente yo casi prefiero ser un esclavo en una plantación, ¿sabes? Que me den de latigazos. Bueno, mira, ahí podríamos recordar a nuestro ausente compañero el Perú, que está con su nueva teoría de la reimplantación del feudalismo. Recordemos que los siervos de la gleba frente a los esclavos, pues mucha gente dirá, es mejor porque ya son siervos y no son esclavos. Pues depende, para la inmensa mayoría de los siervos, pues no tendrían jamás las posibilidades de llegar a ciertos esclavos que tenían mejores condiciones de vida y mejores capacidades en la época de la antigüedad, ¿no? Que procurase, o sea, un nivel de producción bastante más alto. Claro, y sin ningún... Y probablemente, pues eso, sin posibilidad tampoco de tener propiedades, sin libertades individuales. Entonces, aquí ya estamos entrando en la letra pequeña de los contratos, ¿no? Frente a la esclavitud tradicional que siempre pensamos, yo que sé, en los esclavos romanos de peor calaña o los negros de las plantaciones pues había otros muchos tipos de esclavitud. La esclavitud doméstica, que a día de hoy sigue vigente, pero claro, esclavitud doméstica es diferente, pues esclavos que estaban toda la tata, la nana, cocinero, las internas, eso que siguen a día de hoy, pero en peores condiciones, porque antiguamente muchas veces el esclavo doméstico, pues en la convivencia con la familia de los amos, pues alcanzaba un estatus muy elevado, pues el tío Tom frente al Cunta Quinte, por ejemplo, ¿no? O por no hablar de esclavos de alta categoría que habría en la época del Imperio Romano, filósofos, arquitectos, preceptores de los niños, pues que tendrían una influencia tremenda por ser los educadores de las élites gobernantes. Sí, sin embargo, el siervo siempre será el siervo, a ir arando la tierra con un arado romano y con un buey, y hoy en día pues el pues claro, también pues esta gradación, hay siervos y siervos, la gente no, aquí estamos los oprimidos, las clases bajas. Bueno, recordamos que aquí a lo mejor somos los criados domésticos, ¿no? Que ayudamos al amo a mantener la plantación en el tercer mundo, que son los verdaderos esclavos actuales. Sí, ¿no? Y tanta gente de esta que hoy en día, pues sí, aquí muy progre, mucho discurso tal, pero que bueno, todos los santos días con sus teléfonos móviles fabricados con el coltán del Zaire, bueno, de la República Democrática del Congo, con sus vehículos fabricados en Asia y moviéndose con petróleo obtenido de cualquier lugar del tercer mundo, y con su cambiarse de ropa cada dos semanas por la esclavitud directa de la gente de Bangladesh, ¿no? Entonces aquí, bueno, esclavitud, no esclavitud, y también oprimidos y opresores en la misma moneda. Pues ahí queda. Otras cosillas, hablando también de esclavos y de control de esclavos del siglo XXI por estos lares más cercanos, hablar de algunas cosillas así, por ejemplo, estuvimos comentando el otro día sobre las últimas inversiones de la policía. Recordad que van a volver a comprar un camión botijo, de estos que llaman, un camión que dispara agua a presión, ¿no?, para disolver manifestaciones. Eso ya lo ha dicho, ¿no?, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Se ha encargado un camión que, si no me equivoco, va a costar 408.000 euros para disolver manifestaciones. Está gracioso esto de la derecha a la izquierda y los gobernantes, porque el otro día hubo una sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, y mientras estaba trabajando tuve la osadía de escuchármelo, que la verdad es que bastante revuelve bastante las tripas, pero me estuve escuchando aquí las réplicas y contrarréplicas y el presidente del gobierno y todo esto, ¿no? Y bueno, estuvo gracioso porque, claro, le salían por un lado los del PSOE dándoselas aquí, criticando al gobierno porque iba a comprar este camión botijo, que como siempre lo que de los tiempos pasados y todo esto, y estuvo bien porque le contestó, no me acuerdo ahora mismo si fue quién fue, si fue el presidente del gobierno, la vicepresidenta tal, pero le contestó al Rubalcaba y le dijo, bueno, le quiero recordar que la última licitación que hizo el Ministerio de Interior, mientras usted era el ministro del Interior, ¿no?, el señor Rubalcaba, con el gobierno del PSOE último, antes de irse justo, lo último que hizo fue aprobar una, decimos, una licitación por 1,5 millones de euros para comprar gases lacrimógenos para la policía antidisturbios, ¿no? Entonces, está bien, porque cuando ellos se pelean se van sacando la mierda de uno a otro. Entonces, de lo que decimos, ¿qué van a decir ahora aquí los del PSOE a nosotros cuando nos van a dar de hostias igual? Pero el PSOE haciendo leña toda la vida. Pero es patético. Que el PSOE, lo que es patético es... Aléjate. Lo mismo te digo. Lo que es patético es que haya todavía mamarrachos con arroba, mamarrachos barras mamarrachas, que caigan en el discurso de izquierda a derecha de, oh, hay que echar a esta derecha tan represiva, que por ejemplo ahora hace lo de la ley del aborto, dice, y sale el asqueroso este de Rubal Barbas allí diciendo que va a denunciar el concordato con la Santa Sede, que va a hacer el oro, el moro, maroto y lo de la moto, justo lo que nunca hace cuando están chupando la teta del gobierno y siendo pues la cara B del sistema capitalista, que es lo que son, ¿no? Por mí se pueden ir a la mierda y morirse todos y los que, pues una vez más, ahora al albur de las próximas movilizaciones electorales lleguen y al grito de la unión de las izquierdas, es que esta derecha no sé qué, pues mira, desde ya os digo, iros a la mierda, por favor, sois patéticos y dais asco. Ignacio Cosidó, que es el director general de la policía, ha destacado la necesidad de un camión antidisturbio de agua a presión por lo que dice, por la proliferación de contenedores quemados y la instalación de barricadas durante las últimas protestas. Vamos, yo nunca he visto cosa como ahora, vamos. No, yo es que me muero Madrid de risa. Madrid lleno de barricadas. Por eso, me muero de risa porque ha habido protestas en las últimas décadas, antes de ahora, que ahora no hay protesta en la calle, porque ahora, como dice cierta cancioncilla, protestamos débilmente y nos reprimen con fuerza. O sea, ahora, ¿dónde están esas barricadas, esos enfrentamientos? Cuando ha habido, pues cuando les costó, por ejemplo, colar la reconversión, que la colaron a base de hostias y de muertos, como por ejemplo en Reynosa, sin ir más lejos, ¿no? Ahí sí que hubo protestas, ahí sí que había barricadas, ahí sí que había, y ahí no había camiones de agua. Y ahora de repente hace falta un camión de agua pero qué barricadas, pero qué manifestaciones, que el qué. El rodeo del Congreso, pero ¿qué están diciendo? Si no ha pasado nada. Ojalá las hubiera. Pero aparte es que no las está viendo. Camiones. Que lo compren. No, pero sí. Es que camiones de esos han tenido y los han dado de. Vamos, los han tenido ahí 20, 30, estos últimos 30 años. Bueno, en la comisaría hasta que se les han oxidado. Y anda que no habrán tenido ocasiones de usarlo. Porque si no, en San Fernando, en Cádiz y en esos sitios, te seguro que ahí sí que hacen barricadas que ardan. Pero vamos, no lo hacían. Los hacían en su momento, pero cuando de verdad. Entonces, si los dejaron de usar, no fue porque no fueran necesarios, sino pues porque todo el mundo sabe que este tipo de vehículos pues van asociados más pues a una visión más dura de pues el Chile de Pinochet, la España de la Transición y cosas así, ¿no? Porque actual Uganda, los utilizan esos camiones, pero en Uganda utilizados fueron las huelgas de estudiantes de los años 80 y pico, creo que. En Uganda, por ejemplo, que igual me da hasta será la próxima ocurrencia de estos. En Uganda lo hacen con agua con tinte, sí. Entonces te lo echan pero y ya eso te se quedas teñido también, ¿no? Y después te ven por ahí teñido y te curten a hostias y te detienen, ¿sabes? Y luego también estaba, yo no sé, también otro país pues donde aparte de ir con agua, pues el agua lleva diluido a cierta cantidad de gases irritantes, esas cosas, ¿no? Sí, ya lo que se los ocurre, un poco con agua fuerte, junto, o sosa, ¿no? Cáustica. Con agua mezclado. El tema ya... Bueno, pues eso, es que según Ignacio Cosidó, de repente parece que es que... O sea, mira, yo digo, ponedlo porque lo vais a poner igual y notaréis hostias con porra, balas de goma, gases, cambiad unos botes de humo por otro, seguiré dejando gente tuerta y matando gente a hostia, pero no diga estas tonterías de que ahora hace más falta que nunca, porque ahora es cuando menos falta hace, porque si es por un nivel de enfrentamiento y de barricadas, desde luego, con consistentes que no nos hagan reír, porque las lleva viendo décadas, ahora es cuando menos las hay y ahora van a sacar el camión, vamos, hombre. No, la proporción protesta-disturbio, desde luego, se están quedando la menor desde hace muchísimos años. Por supuesto que... Y bueno, aprovechamos esto para dedicárselo a los señores del PSOE, que sin duda ahora se quejarán cuando habrán sido pues los que han impuesto o los que han colaborado al hiperdesarrollo de las fuerzas de represión y han mantenido pues las pelotas de goma, mientras en los países de nuestro entorno europeo, occidental y democrático hace muchos años que están prohibidas y retiradas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me parto porque es que aquí tenemos todo, van a tener de todo. Por ejemplo, o sea, pero en Cataluña, pero en el resto todavía no. no, pues la... no sé si las habrán quitado o las tendrán en la nevera. Claro. Y van a traer el camión también de agua en Cataluña, ya van a hacer dos camiones. Pero cualquiera que vea, cuando hay movidas, pero bien gordas, yo que sé, en Alemania, en Inglaterra, tal, pues cómo van, pues cómo lo hacen, pues a base de llevar tropecientos antidisturbios, pero no, o botijos de estos que echan agua, pero jamás todo como aquí, que hay pelotas de goma, caballería, no sé qué, sí, helicóptero. No va a haber sitio físico donde manifestar. Cuando tendrán que necesitarán 18 generales de la policía para decir, oh mierda, ¿qué usamos ahora? Porque que vengan más manifestantes, necesitamos donde... Pero tranquilos, no os preocupéis, que por lo menos saben que se preocupa por la salud de los manifestantes y los posibles daños que solo sin la policía, de los repente. Pues sí. Parece ser que tres sindicatos policiales, el SUB, el Sindicato Unificado de la Policía, CEP y UFP, advierten que los chorros a presión son incluso más lesivos que las pelotas. Digo, son más lesivos que las pelotas. Digo, que disfrutan más tirando pelotas. Vosotros, pues al ver lo que disfrutan los policías estos sádicos tirando pelotazos, sacando ojos, tirando porrazos, no sé, nos extraña que digan que sean más lesivos. A lo mejor son también lesivos para sus intereses corporativos como policías, porque igual en un camión conducido por una o dos personas pueden disolver más gente que cuatro cuadrillas de antidisturbios. A lo mejor es que también tienen miedo que les quiten un poco de trabajo la mecánica. Se han vuelto luditas. Luditas policiales y van ahora aquí a atacar al camión de la policía. Bueno, pues entonces llamamos desde aquí a los sindicatos policiales a que hagan acciones lúdicas y si compran este vehículo, pues que lo saboteen, que pongan un corcho en el cañón, que pinchen la rueda, que bajen la presión del agua y que en vez de agua, pues que eche calimocho para que la población esté más satisfecha. Bueno, pues eso, que es decir también que dentro de todas las... de cómo reprimir a la gente, ¿no?, y disolver manifestaciones, bueno, los gases que utilizan en otros lugares que vemos por la tele, manifestaciones, cumbres de estas del G8 en Egipto, que insisto que se ve que utilizan los gases así a lo bestia, que dejan a la gente, bueno, en Turquía intoxicaron a la gente de la Plaza Tangrín, esta, intoxicaban a la gente en Chile, y también, por ejemplo, en Pittsburgh, en Estados Unidos, durante la la cumbre que fue en Pittsburgh, en Estados Unidos, del G20, utilizaron unos cañones con sonido LRAD, que son un acrónimo, unas siglas que serán, pues eso, que si ondas de no sé qué, total, que provocan un ruido insoportable, lesivo y aturdidor, ¿no? Una cosa que es bastante... Lo que se vienen llamando desde hace años ya las armas no letales, que en realidad muchas de ellas eran con fines supuestamente militares, pues para... De torturar, incluso pues como un poco para humanizar a la guerra, en vez de tener que matar al enemigo, pues dejarle fuera de servicio, pero que luego pueda... Pero claro, en vez de utilizarse para esos supuestos fines humanitarios, su fin ahora es... El enemigo interior, la población civil y el manifestante. O sea, no es para un enemigo armado y reducirle sin matarle, sino para tu propia población desarmada... A tu vecino. Darle pal pelo hasta que, bueno, pues elementos de láser de alta frecuencia que te ciegan temporalmente, sonidos de diversas frecuencias que te dejan desde sordo, aturdido, inutilizado, hasta la propia onda de vibración que te hagan un dolor tremendo en las vísceras. O sea, son todo tipo de... Vamos, que al que tenga ganas de conocer lo que se nos viene encima, que busque que investigue sobre las armas no letales y bueno, que muchas de ellas que parecen, hace unos años parecían ciencia ficción y cosas así poco futurista, pues ya se están empezando a aplicar, y viendo el gusto que tiene nuestro Ministerio del Interior por preocuparse por la defensa del ciudadano y del orden constitucional, en este caso, pues en breve la tendremos aquí también. En este caso la I+D, por supuesto que la apoyan, y de hecho es que toda la I+D del mundo... En como casi toda la inversión en investigación realmente tiene fines, está detrás de la industria militar, ¿no? O sea, detrás de casi todo, aunque luego algún descubrimiento luego se aplica a lo civil, como pasó con internet, por ejemplo, y cosas de estas, pero que es, por supuesto, todo va en esa dirección. Ya que hablamos de esto, recordamos que estuvimos comentando aquí la última acción esta de rodear el Congreso, que hubo unos enfrentamientos con la policía, que daba unos datos de policías heridos, que estuvimos aquí... Pues eso, riéndonos un poco porque es a lo que llamaban, ¿no? Que además policías heridos que personas y tal. Bueno, ha habido otra vez detenciones, ha habido 7 detenciones a gente que la han detenido de nuevo en su lugar de trabajo o en su casa. Ya hemos dicho lo que supone que te detengan en tu lugar de trabajo y te lleven 3 días, que supone que tu puesto de trabajo puedes perderlo perfectamente, o sea, tal y como están las cosas ahora, o sea... Que esto no solo es que te pongan una multa, no solo es que te puedan dar una paliza, no solo es que te puedan detener, es que te pueden dejar sin trabajo, te pueden arruinar la vida de una u otra manera. Pues ha habido 7 personas detenidas, de ellas 2 eran menores de edad, pues a los que no eran menores de edad, hoy han estado diciendo por la radio que el juez que lleva el caso de Madrid, aparte de pedir lo que sea y estar a la espera de, me imagino, del juicio o definitivo o lo que sea, pero para empezar les ha impuesto, cosa que no, hasta ahora no lo había visto yo, una orden de alejamiento, o sea, un alejamiento de 500 metros del Congreso de los Diputados en todo momento O sea, entonces, continuo, no solo cuando haya protestas. No pueden acercarse a que menos de 500 metros, el Congreso de los Diputados, está a 5 personas. Que yo ya no sé qué, pues, qué es, esto. Que yo, es un Congreso maltratado o algo así. Como la, es que no lo entiendo, o sea... Mis votantes me pegan, declaró el Congreso. Lo que podrían, supongo yo, que tendrán que hacer una de dos, o un sistema de GPS, o pintar una raya amarilla rojigualda en un con diámetro en el Congreso, porque si no, para empezar, medio kilómetro de diámetro alrededor de no, medio kilómetro de radio rodeando el Congreso de Madrid, pues medio son Madrid. Medio Madrid. Para empezar, en metro, es verdad, en metro puedo pasar o no puedo pasar. No sé, tendrán que ponerle algo que le dé calambre, algún aparato de nueva tecnología policial de esta para que, o no sé, o que, su iPhone pues le vibre para avisarle cuando se acerca, porque va a ser un poco difícil calcular. Sí, o sea, bueno, 500 metros, para empezar, es medio Madrid. Eso es difícil calcular, uh-huh. Pero lo que es fácil es adivinar lo que subyace detrás de estas medidas, que no es ni más ni menos que lo que quieren hacer para poder acabar, disipar cualquier posible amenaza al orden establecido, cualquier conato de protesta o de algo que pueda poner en cuestión seriamente. El verdadero arsenal, el verdadero arsenal del Ministerio del Interior. Multas, alejamiento, encarcelamiento, irte a tu trabajo a detenerte para que te quedes sin trabajo. O sea, que es que no son la tanqueta esta de agua a presión, que por cierto, ya que compran, si tan necesario es el problema, me pregunto yo qué pasa, que solo hay manifestaciones en Madrid o algo, porque vamos, si no, tendrán que comprar un helicóptero para llevarla urgentemente a otra ciudad donde haya huelgas. O igual que bueno, los antiincendios dentro de los hidroaviones tirando agua encima de las manifestaciones directamente. No le demos ideas. Tiran cantos rodados. Cuidado. Que, pues aparte, el verdadero arsenal está en el Código Penal, en la ley de seguridad privada, etcétera, etcétera, que ya es donde nos están dando hostias, pero como panes, hostias de verdad que duelen durante bastante más tiempo y bastante más que el porrazo físico o que el pelotazo, siempre que no te haya saltado un ojo, claro. Que es este arsenal, bueno, ya hemos visto precisamente esta semana como a dos menores de edad les han endiñado una multa de 800 euros por gritar en una manifestación. Vergüenza me daría policía. No fue una manifestación siquiera, fue por la calle que iban pasando. Había unos policías, fue en Galicia creo, y pasaron delante y dijeron, vergüenza me daría ser policía. Dios. Siguieron caminando, al cabo de un rato los policías, que no le dio hacer muchas gracias, les fueron por detrás, les cogieron y multa, y aparte les denunciaron por eso, y al final les han puesto una multa de ¿cuánto? 800 euros. Sí, a dos menores por decir vergüenza me daría ser policía. No sé, bueno, está que primero que resulta que los policías ibéricos, pese a lo que las apariencias dan, deben ser de los de piel más débil del país, porque luego es que cada vez que quedan traumatizados ahí porque les gritan en las manifestaciones y cosas así. Físicamente, sí, o luego si se esguizan las muñecas y se les desuellan los nudillos en cuanto a una manifestación, como la del otro día de 14 heridos. Claro, o se traumatizan por este tipo de cosas. Entonces es curioso, pero vamos, habría que ver la verdadera oleada ahora de represión económica también que se nos viene encima. Para todos los aspectos nos van a dejar directamente en gallumbos / bragas / tanga / en pelotas los que no usen ropa interior, porque nos están crujiendo vivos a multas descomunales. Por ejemplo, multas que no tienen, curiosamente, una vez más, no son proporcionales pues al nivel de ingresos, ¿no? Lo que hace que sean completamente... O sea, esto es como si a mí me meten 7 años en la cárcel y al otro de ahí por hacer lo mismo 1 año. Eso es lo que pasa cuando se pone la misma multa del mismo importe a gente que tiene unos niveles de ingresos completamente distintos. Por ejemplo, y esto no afecta solo a los terribles manifestantes o a estos peligrosos adolescentes que dijeron esta cosa tan tan tremenda a los policías, sino a cualquier ciudadano medio que pues que tenga una incidencia de tráfico y tal. De hecho, ya vemos que ciudadano que estos días se vaya a comer a la casa de alguien y como cosa extrañísima se tome algo de positivo y le pongan una multa de 1.000 euros. Le pagan un multazo de 1.000 euros, que es lo que van a hacer ahora a la gente reincidente, o sea, que haya tenido una sanción anterior en menos de 1 año, o que doble la tasa de alcoholemia. ¿Qué es lo que pasa? Pues nadie está diciendo aquí que sea bueno ir borracho conduciendo ni nada, pero lo que pasa es lo siguiente, que quien tenga mucho dinero, que le ponga una multa de 10.000 euros le da absolutamente lo mismo, pero quien no tiene dinero, que le pongan una multa de 1.000 euros le puede suponer, pues recordamos que un es más gravísimo de, más problema de, económico, lo claro, puede poner es, en la calle. Está por encima de una coma, o sea, una vez y media el salario mínimo interprofesional. Una vez y media, eso, o sea, un mes y 40 a 45 días de trabajo equivalen, de trabajo forzados. Un ejemplo, porque los ejemplos son muy claros. Hace unos veranos, no recuerdo cuántos, pero una noticia que salió, había un grupo de repugnantes ricachones forrados, pijoteras de estos que se dedicaban en cochazos de yo no sé cuántos millones de alta cilindrada y tal, en hacer una especie de tour por la península ibérica, en este caso por toda Europa, pero estaban pasando por la península ibérica, por España, con unos cochazos de la hostia, iban todos ahí a toda hostia por la carretera y tal. Entonces ellos tan forrados lo que llevaban ahí su cartera. Entonces, de vez en cuando, claro, la policía les seguía cuando les podía coger, porque van ahí, imagínate con los cochazos, les paraba multa. Y ellos sonrientes de los fijos decían, ¿cuánto es? Sacaban la cartera y le decían, toma, faca, le pagaban la multa y ¡guau! Y seguían otra vez igual. Porque esos son forrados, es como si viene un jeque de eso. O sea, es que le da lo mismo. Les da absolutamente lo mismo. Entonces, esa es la diferencia con una persona que ahora se vaya a una cena de esta de Navidad, beba un poco más, le paren y le metan una multa de 1.000 euros, cuando esa persona a lo mejor no tiene esos 1.000 euros, es una persona que ya está hipotecada, que le está costando pagar la hipoteca, pagar el alquiler, que no puede ser, o sea, que no puede ser, es sangrar a la gente. Entonces, lo que digo, esto es, vamos, es que sangrar a la gente por todos los lados, es sangrar, es chuparla la sangre, la linfa y todos los líquidos que tenga dentro. O sea, es lo que pasa, son peores que arañas ponzoñosas, te clavan su veneno ponzoñoso que te disuelven y te chupan y te dejan los huesos y el pellejo. Vamos a conocer dentro de poco la egagrópica, la egagrópica humana y social, que es lo que nos vamos a convertir cuando nos hayan sacado hasta... Sí, sí, es lo que estaba pensando en la egagrópica, sí, de... Y el que no sepa lo que es, pues que lo busque en internet, porque si somos víctimas de una rapacidad... galopante, ¿no? Y pues bueno, Tenga pasta, le da lo mismo. Eso sí, luego viene aquí el indio este que se había enamorado. Bueno, una boda que hubo en Barcelona hace poco de un indio magnate. Claro, ya sabéis que en la India, como en todo el mundo, cada vez más pobres y ricos más ricos. Es un multimillonarísimo indio, sí, que se casó una sobrina suya y ha montado no sé en qué museo, alquilado para la boda, cogió todos los hoteles de lujo, apareció el novio en un corcel blanco, tal, invitados. Artur Mas, el alcalde, no sé qué, gente de todos los partidos acudiendo a la boda de este desgraciado forrado, vamos ahí, todos ahí en Barcelona que hizo la boda, este. Sí, sí, sí. Un recachón, o sea, ahí a eso son las calles, aplaude el alcalde. Parques y calles públicos cerrados en su horario habitual para uso particular de esta gente, además, pero de una ostentación y de a mí lo que me pareció. Una cosa repugnante, papá, no, esto, lo de siempre, esto beneficia a la ciudad, tal. Pues bueno, si no, pues sí, es lo mismo, es la prostibularización de los espacios públicos y del país, ¿no? O sea, vendemos al mejor postor, oiga, a ver, que venga lo que venga, y el acuerdo este que han firmado el gobierno para lo de las adopciones internacionales con Rusia, pues bueno, Rusia ha dicho que claro, que con sus leyes contra la homosexualidad, pues cómo le van a dar aquí niños a España si se lo pueden dar a cualquier invertido degenerado. Entonces, claro, el gobierno democrático español, en un acuerdo muy propio, pues ¿qué hace? Se baja una vez más los pantalones hasta los tobillos y sí, aquí si no hay niños irá solo a familias decentes con parejas de distinto sexo, y dentro de poco, pues a lo mejor el gobierno ruso pide que sean familias casadas por el rito ortodoxo, ¿no? Que es el que funciona allí. No lo sé, pero en parte se comprende, ya que eso es una relación comercial, porque para mí me parece que eso es directamente una compraventa, en este caso de niños, pues sí, vendo los niños, pero a quien yo quiero, o sea, en este caso me parece que es así, es triste, pero vamos. Bueno, el Estado vende los niños de otros. Sí, hombre, no son niños, los niños que le ha quitado a alguien. Sí, porque el Estado, que yo sepa, de momento no se reproduce. O sea, da por culo un momento, perdón, pero no se reproduce. No le hace falta, por eso están los pobres. Pues eso es el tema. Y digo que a mí me chocó, pues, joder, no sé, que hicieran la boda y tal, pero joder, que vayan todas las autoridades ahí catalanas, no sé, que todo el mundo sabe que los políticos, como muy bien dice ellos, pues están aquí porque por servicio, vocación de servicio público, porque claro, en la industria privada ganarían mucho mayor sueldo con su súper, claro, y que claro, si luego no, como decía ayer en un extracto por ahí de una entrevista el año pasado, Felipe González, el cara dura este decía, no, claro, es que si después de estar en el gobierno y tal no consiguen un buen trabajo, demuestra que no valían para el gobierno. Dice, oiga, que es al revés, habrá que demostrar en todo caso haber tenido antes una gran carrera y para demostrar que vales para el gobierno, ¿no? No tener ni la más mínima carrera en la profesional y luego automáticamente... Pues esto es lo que pasa, pues allí esas bodas, la boda del príncipe, la del Aznar, la del hijito de Aznar, el yerno de Aznar, el pedazo de corrupto delincuente internacional que es el señor yerno de Aznar, tráficos de armas, etcétera, etcétera. Bueno, por no hablar ahora vemos el Aznar que siempre se engolaban de su honra, de su probidad, de su honradez, de su sobriedad castellana, y una mierda pincha en un palo. Ahora lo de su hijito allí, los mensajes de su hijito para los trapicheos, para vender ahí cuadros de un amiguito por 60 millones de euros, una panda todas de corruptos, de trepas y de pretenciosos que matarían por ir a una boda de estas y que se les vea, como demostró Aznar, O las bodas reales, la boda de estos famosos, etcétera, etcétera. Vocación de servicio público y una mierda, lo que están ahí trepando y después, pues luego, chupando como parásitos en a cobrar los favores que han realizado, ¿no? Como las eléctricas, como en el gas, etcétera, etcétera. Pues mira, ya que ha dicho de las eléctricas, vamos a aprovechar, ya que ahora parece que está el tema, sobre el tema este de la luz, la subida de la luz y todo esto. Antes de que subiera la luz, de que se supiera lo del 11, 10,5% de la subida de la luz, antes ya. Como más o menos se veía, yo ya veía venir la cosa, estuve informándome del tema, así para luego contarlo aquí y tal, sobre el tema de cómo va el recibo de la luz. De hecho, salió una entrevista un día en Radio Nacional y la estuve escuchando 3 o 4 veces, una entrevista corta a uno de esta gente que entiende cómo va la cosa, ¿no? Entonces, bueno, el tema, hoy mismo, por ejemplo, lo decía uno del PSOE, claro, que decía, bueno, sí, si la cosa, no me acuerdo quién es, pero dice, si la cosa sí, ahora está claro que esto no funciona, ahora se ha hecho mal antes, lo hicimos mal nosotros, hay que ponerle coto, ¿no? De repente, descubren que no funciona de repente. Entonces, bueno, el tema es eso, el recibo de la luz, supuestamente, y según dicen ellos, porque así lo han hecho, tiene dos partes. Una primera parte, que es la que fija el gobierno, que es la que previamente, esta última vez, ha sido fijada en un 2%. Esta parte... Sí, esta subida del 2%, en este caso el 2%, pero esta subida que fija unilateralmente el gobierno, esta parte supuestamente es para los costes fijos y de las infraestructuras. Por ejemplo, pues imagínate todo el cableado, las torres, las infraestructuras y la distribución. Para eso es. Y supuestamente, bueno, decir también para la diferencia entre los precios y la tarifa reconocida que dicen a las energías renovables, ¿no? Me refiero, antes estaba bonificada las energías renovables. Tú te montabas unos paneles solares o lo que fuera y te tenían que comprar por narices la administración la energía que tú producías a tal precio, a un precio que era superior a lo mejor que a precio normal. Entonces, la diferencia de ese precio que te pagaban, para esa diferencia, compensarla y para los costes de las infraestructuras y la distribución, es para lo que ellos fijan esa parte fija de subida, la primera parte, que en este caso era un 2%. Decir que eso es falso, porque, por ejemplo, en este caso, eso ya ha sido pagado por los impuestos que hay sobre los consumidores y sobre las renovables, que ya se está pagando por otro lado. Es como cobrar dos veces la misma cosa. Pero bueno, esa primera parte es para eso. Y luego hay una segunda parte, que esta es la que se establece en eso que llaman subasta, que tampoco es una subasta, pero la que se establece, ¿no? Ya por parte, ya fue fuera del gobierno, de fuera del Estado, que es quien la pone. Esa segunda parte se supone que, bueno, decir que para empezar, desde julio de 2008 se ha encarecido de un 12 al 15%, ¿no? Se ha encarecido el coste de la luz. Decir que cómo lo que hacen es, no subasta, sino ponerle un precio a la luz. Imagínate, al kilovatio de luz producido. Entonces, ¿cómo lo hacen ese precio? Que aquí está también la estafa. Lo que hacen no es coger y decir, bueno, venga, vamos a coger aquí de esta central hidroeléctrica cuánto cuesta producir un kilovatio aquí. No, ellos cogen como precio medio, cogen el precio, por supuesto, más caro. El precio del kilovatio que se ha producido en la central más cara, en la que se ha producido en la última unidad de energía eléctrica en la central más cara. Entonces, por ejemplo, centrales que funcionan con gas cuando el gas está caro de precio, otro tipo de centrales. No lo hacen las centrales hidroeléctricas porque, para empezar, recordemos, las centrales hidroeléctricas son centrales construidas en los ríos, que es patrimonio supuestamente de todo el mundo, que mucha gente se ha quedado sin casa, les han inundado los pueblos para hacer esas centrales, y estas centrales, el agua baja por ahí, corre por la gravedad de la pendiente y eso no tiene ningún coste, eso corre ahí todo el año el agua, ¿no? No es como el gas, que puede subir, bajar el carbón de una central térmica o las centrales que hay de gas, o no. Esto no sube de precio. Eso no cuesta nada, pero ellos no. Ellos te cobran un kilovatio producido en la central más cara. ¿Qué pasa? Es lo mismo. Es como si tú ahora dijeras, a ver, me voy aquí a la lonja pescado. Digo, a ver, voy a comprar todo el pescado que hay. Y hay 40.000 kilos de sardinas, 200.000 kilos de chicharros y hay 500 kilos de angulas. Pues yo cojo y digo, venga, ¿en total cuánto hay? 399.000 kilos, precio de angula, tanto el kilo, pues este es el precio. O sea, lo que ponen es el precio de lo más caro cuando es una, o sea, claro, es una aberración, una tomadura de pelo, pero ¿qué pasa? Pues pasa, pues es lo que hay, ¿no? Que ponen el precio, claro, que les da la gana, que les da la real gana. Decir que ahora mismo, por ejemplo, hay entre 10 y 15 centrales de gas natural que están paradas, entre otras cosas, ¿por qué? Porque como el gas ahora está en este momento muy caro, les sale más rentable vender el gas fuera, exportar el gas y venderlo antes que utilizarlo para producir la energía aquí. Entonces, las centrales ahora mismo, por ejemplo, las tienen cerradas. cuando baje el gas, pues dicen, y ahora vamos a producir energía con gas nosotros, pero mientras tanto que nos pagan el gas bien, lo mandamos fuera. Esa es especulación pura y dura, ¿no? Y entonces eso, se está exportando gas a Asia porque se está pagando precios mayores, ¿no? Entonces decir eso, que la central más cara, el kilovatio más caro producido en una central de gas es la que establece este precio. Las más baratas, como las hidroeléctricas, que son 7 veces más baratas, pues eso, se olvidan de ello, ¿no? Son bienes, se dan en ríos que son bienes públicos, las están explotando empresas privadas con permiso y concesiones, pero eso no se tiene en cuenta. Y además es que no es que no se tenga en cuenta, es que como ellos tienen la llave que abre o no abre el embalse para producir, pues si quieren lo típico, pues como ellos gestionan la cantidad de energía que hay, pues pueden reducirlo para hacer subir el precio, y eso es lo que llevan han estado haciendo los últimos 15 días, por ejemplo con esta central de Sou, por ejemplo, no desaguando en embalses para bajar el porcentaje de producción hidroeléctrica. Uh-huh. Y crear una falsa escasez. Entonces decir, cosa que ya decía este hombre cuando fue entrevistado, que dijo, ¿cuánto va a subir la luz? Dijo, va a subir lo que les dé la gana. Dice, si no lo suben, dice, si no va a haber una subida brutal, es únicamente, pues porque no pueden decir subimos la luz el 50%, porque ya claro, ya es escándalo y sería la de Dios, sería un escándalo. Entonces ellos lo suben todo lo que pueden, intentando, esta vez parece ser que el 10,5-11% al gobierno le ha sonado de más, ha dicho que ha sido amañada la subasta, que no sé qué, mentira, ha sido como todas las que se llevan permitiendo, lleva viendo un montón de tiempo y no ha sido amañado ni nada. La subasta es prácticamente muy difícil de amañarla. El amaño se produce de verdad en todo el sistema como está montado, y todo esto de manipulando, haciendo subir los precios o escaseando la energía mediante lo de tener las centrales cerradas, lo de no desaguar, etcétera. Pero lo que es el hecho físico, el hecho, digamos, del mercadillo de la subasta es muy difícil de manipular, pues porque no concurren solo las eléctricas, las 5 eléctricas de aquí, pues vienen muchos fondos de inversión y tipo de gente, pues que como son, pues vienen a sacar pelas, pues se la traen al pairo este tipo de cosas. Las centrales eléctricas, o sea, las compañías eléctricas de España no pueden manipular el precio porque no dominan ese mercado, lo que es la subasta. O sea, puede venir un fondo de inversión de Rusia y venir con un cerro de millones y decir ¡pum! Y hacer lo que les haga de la nariz. Manipulación viene en cómo está montado el sistema y en el tema de los precios y cómo... Los aspavientos del gobierno y llevarse las manos a la cabeza es puro teatro, cantinela y teatro barato, porque esto es lo que lleva pasando siempre, lo saben de sobra y ya está. Ahora pretenden ponerse aquí en defensor del consumidor, defensor del pobre, haciendo un paripé que veremos en lo que queda, pero bueno, que nos están saqueando, que se ha encarecido la electricidad, no sé si un 70% en un periodo no demasiado largo, y que es un saqueo, que ahí están las centrales hechas, ahí están los ríos con el agua de todo el mundo, con el agua que supuestamente es de toda la gente, con gente que se ha quedado sin pueblo, sin tierra de cultivo por los pantanos que han hecho, y encima subiéndote el precio, pues directamente con especulación pura y dura, y ya está. Y bueno, ni más. Y también, pues una vez más, ahora cada vez que pasan este tipo de cosas, pues vuelve a salir por ahí el Pepito Grillo de los liberales de turno, hablando de pues como de la solución a todos estos males, que evidentemente son las supuestas producciones limpias y baratas de energía, que son las centrales nucleares, ¿no? Te ponen el ejemplo de Francia, al que la industria española compra bastante electricidad, el ejemplo de Alemania, y ahora justo en esta semana se vuelve a hablar una vez más de lo supuestamente limpia, maravillosa y barata y autosuficiente que sería la electricidad de la energía nuclear para España. Bueno, menos mal que ya el otro día por primera vez oía uno que decía una cosa bastante razonable, que es decir que aparte de lo de los costes de los residuos, que claro, esos costes se socializan y los paga el gobierno, los paga la sociedad. Posiblemente y no lo pagan, esos pero, residuos sabes dónde pueden acabar, posiblemente, como ya pasa a veces, donde hemos dicho antes. En residuos solidarios, que se los manden ahí a Uganda. Y bueno, por lo menos otra persona dijo una cosa cuando de frente, que es que también que el uranio se importa, ¿no? Ya desde hace muchos años, aunque ha habido intentos de volver a reabrir alguna, pues se cerraron hace bastantes años las últimas minas de uranio que había en Salamanca y en la Península Ibérica, y también se importa. Por lo tanto, la excusa de la balanza de pagos y todo eso es una vez más falsa, ¿no? Lo digo pues porque la gente no se deje engañar por estos cantos de sirena y estas milongas de la energía nuclear, la autosuficiencia, el no depender del petróleo, etcétera, etcétera, porque es mentira y es una vez más un intentarnos colar la doblada. También el otro día el típico ciudadano que llamó a la radio para expresar su opinión en esto, pues no se le ocurrió mejor cosa que decir que claro, que en Canarias con todo el petróleo que hay, pues que hay que ponerse a sacarlo porque claro, así pagaremos menos y tal. La típica para empezar es la misma gilipollez de siempre. Los negros del Níger. Eso para empezar, y como si el petróleo, el beneficio de los petróleos fuera para la gente que vive encima de los yacimientos de petróleo, pero eso quién se lo cree, anormal. Eso, o sea, van para las compañías petroleras, que recuerdo que son transnacionales, y por mucho que digan que son de origen español, como Repsol o tal, pues su valor hacen, los hacen donde los hacen. Había que decirle a ese señor canario, decirle, digo, no era canario. Digo, eso es como Canarias se dice, mira el turismo en Canarias, las Islas Afortunadas. Digo, sí, mira el turismo, 800 hoteles alemanes de aquí, el Meliá, de aquí, de allá, y nosotros fregando los váteres y aguantando aquí a los teutones borrachos ahí, recogiendo sus vomitonas. Por 4 duros, ¿sabes? Eso es eso sí que ya sería ya la guinda que colmaría el vaso de la visión de Canarias como paraíso colonial, ¿no? Ya sería lo que les faltaba a los pobres canarios. Bueno, pues me temo que nos queda poquito tiempo, ¿eh? Queda poco tiempo, míralo tú que eres el que lleva... Bueno, pues nos queda tan poco tiempo como 40, como 30 segundos. Pues nada, algunas cosillas de hoy. Para empezar, en Italia el tema de la inmigración, bueno, eso ha salido en los medios de comunicación, está saliendo en todos lados, se está viendo por las, ya no ni más ni menos que por las condiciones que hay en los centros de detención de extranjeros, que en eso es lo mismo en Italia que hay aquí en Madrid, en la antigua cárcel de Carabanchel, como los que hay en cualquier sitio. Allí les han pillado, ¿no? Simplemente, ¿sí? No, está la gente protestando por las condiciones que tienen allí, pues imagínate las condiciones que hay de detención, que son insoportables. Y bueno, hay 10 inmigrantes que lo que han hecho es coserse la boca como señal de protesta, se la han cosido. Esto me recuerda a las protestas que había de presos aquí en la transición con la COPEL, que se ponían boca de hambre y se cosían la boca con alambre ellos mismos. Pues han cosido la boca 10 inmigrantes en un centro de Roma, concretamente, en protesta por las condiciones que hay dentro de estos centros, ¿no? Como manera de llamar la atención. Imaginaos la desesperada que estará la gente para coserse la boca. Entonces, desgraciadamente, ellos son los que van a acabar con la boca dolorida. Tenían que ser otros que acabaran con la boca rota y no ellos con la boca cosida. Bueno, otra cosa también que han salido así, ahora aquí el gobierno ruso intentando lavarse la cara, parece, de con vista a la celebración de los juegos, que son las Olimpiadas de Invierno. Las Olimpiadas de Invierno, que ha indultado a una cuanta gente, entre ellos a las mujeres estas que estaban en la cárcel del grupo Pussy Riot, que alguna estaba, la habían mandado a Siberia y todo. Y bueno, después de soltarla, al menos una de ellas, bueno, han salido diciendo que esto era un paripé asqueroso y que de hecho llevaban ya casi 2 años en la cárcel, que las han soltado cuando las quedaban nada para estar ahí. Y lo mismo que al hombre este, al empresario este famoso que era de Rusia más influyente, que le metió también el Putin por divergencias políticas y tal, le metió también allí y que ha cumplido casi toda la condena, y le sueltan una que le falta poquito para acabar la condena, encima queda bien, ¿no? Como que se lava la mano. Te caen 6 años un día y a los 6 años te liberan en un acto de humanitarismo, sin duda, y para acortarte la condena. O sea, entonces, una tomadura de pelo. Que son cosas de... Las cosas de Putin. Sí, las cosas de Putin. Son las cosas que están pasando por aquí últimamente. Bueno, parece que no nos da para mucho más. Tendremos que comentar en próximos días algunas cosillas importantes de la actualidad, como por ejemplo la reforma de ley del aborto, además cosas que tenemos de las preferentes y lo que no hemos tocado hoy, porque da para bastante, de los presupuestos militares para el año 2014, donde veremos que hay gente que, desde luego, no tiene ninguna crisis. Volveremos el lunes 30 de diciembre en Contratertulia. Hasta pronto.